puta, fuego suena. Todo preparas, oh puta, fuego en tu vida. Una manita de póker. Pues si pa' eso me andas buscando, vámosle entrando. La vida fácil es cosa de huesos. nenda linda stine. Mindikasyon shinda tine. Kyaire ki bizo e na hina. Shite na ini ya gami. Nenda ki shinda tine. Yeah. longer. Physical reality is just an illusion. So don't be afraid of losing your body. Let's do it.